otros mundos. El más allá. Entramos en este mundo. El sonido que escuchamos de fondo parece como evocarnos una imagen del más allá. Es esa clase de imágenes, incluso de voces, que parecen trasladarnos hacia ese otro lado. Ese otro lado tan buscado, tan investigado, pero del que muchos dicen no sabemos absolutamente nada. Casi nadie, o nadie hasta la fecha, ha podido traspasar ese umbral, adentrarse en ese mundo del más allá y volver para contarlo. Ese sería el gran sueño. Ese sería una prueba irrefutable que existe una vida después de la vida. Y nosotros esta noche hemos titulado este asunto dentro del más allá con una interrogante. Comenzamos con una interrogante. ¿Existen evidencias de vida tras la muerte? Pues para conocer si es posible la respuesta, tenemos, como he presentado en el sumario, a un colaborador, a un tripulante de lujo, que ya lleva unos cuantos años subido a esta nave. Y ese amigo, ese colaborador, ese tripulante, no es otro que Santiago Vázquez. Amigo, buenas noches. Muy buenas noches, Javier, buenas noches. Bueno. Y un placer estar aquí de nuevo, después de bastante tiempo, a pesar de que se haya dicho que tú y yo casi nos hemos matado, poco más sí, o menos. Se ha dicho mucho, porque es cierto que desde hace casi 5 meses que no intervenía Santiago con nosotros, bueno, pero ha sido por diversos motivos, y bueno, pero está aquí. Pero es cierto lo que dice Santiago, ¿eh? Se han recibido mensajes diciendo que Santiago y un servidor estaban peleados, ¿no? Que habían discutido y que no se llevaban bien. Por favor. Aquí está la muestra. Yo creo que lo he dicho más de una ocasión. Sí, nuestra sí. Amistad está por encima de todo eso. Y yo creo que Santiago y quien les habla no van a pelear en la vida. Seguro. Evidentemente. Y aparte que sería... Y empezamos ya con el tema si quieres. Pero sí quería decir estas palabras. Sería, al menos por mi parte, sería absolutamente infantil y sería digno de dejar la profesión, aunque lleve muchos años también, pues el hecho de que un compañero como ese Paco Buitrago, porque me lleve la contraria en un programa, no me voy a coger la pataleta de un niño pequeño y voy a decir, pues ahora no vuelvo a otros mundos, ¿no? Yo respeto, por supuesto, la opinión de Paco. Sí. Y siempre que coincidamos, debido a la temática del programa, pues estaré encantado. Es que no tengo nada que ocultar y nada que vender. No se trata de comprar o de vender. Aquí cada uno expone lo que, claro, lo que piensa y el resultado de sus investigaciones. Yo permíteme decir una cosa. Sí. En esta nave hay unos asientos. Los asientos están para los viajeros o pasajeros, y hay otros asientos que es para la tripulación. Uno de ellos, en ese asiento, pone Santiago Vázquez, porque desde hace ya años es un tripulante de esta nave del misterio, que se adentra con nosotros, que viaja hacia otros mundos. Y voy a decir una cosa, ese cartel, ese nombre que aparece en ese asiento, nunca va a ser borrado. Por tanto, que digan lo que digan los demás, como dice Rafael, pero Santiago seguirá subiendo a esta nave, que es su casa, es su programa, y aquí están sus compañeros. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias, Javier. Bueno, y sobre todo un esfuerzo que ha hecho Santiago, grande, porque ayer no tenía prácticamente voz para intervenir, sí, y ha hecho lo indecible para poder estar con nosotros aquí y abordar este interesante asunto que, como antes he dicho, comienza con una interrogante. ¿Existen evidencias de vida tras la muerte, Santiago? Sí, y es muy interesante porque... Voy a enlazarlo para empezar esta entrevista, esta conversación, con un contenido psicofónico. Ya sabes que, en mi opinión, uno de los fenómenos paranormales que sugieren, que sugieren, no digo que demuestran, porque demostrar no se puede demostrar, no es empírico, pero sí que sugieren la existencia de una realidad en otra dimensión, en otro nivel ontológico, es precisamente el fenómeno de la parafonía. Y hablando de afonías, ayer efectivamente, pues prácticamente es que no tenía ni voz. Cierto. Por eso digo que... Doy fe de ello, ¿eh? Sí, sí, que hablamos por teléfono y te dije, no sé si voy a poder mañana, más bien te digo que no, pero te lo confirmo mañana. Bueno, pues cuál es mi sorpresa, a pesar de algunos fuertes picores hoy en la garganta, pero sí es verdad que he pasado una semana bastante bastante delicada de salud, pues sencillamente pues un enfriamiento. Recuerdo esa parafonía a don Germán de Argumoso y Valdés, mi maestro, en la víspera de la primera vez, momento histórico en España, la primera vez que se hablaba en nuestro país de parapsicología, y más concretamente del fenómeno de las psicofonías, públicamente, en Yelmo Club, en la calle Velázquez, aquí en Madrid, y pregunta, junto a dos periodistas, en el despacho, en su casa, el día anterior por la tarde, de la agencia EFE, creo que eran, o de Europa, pero no recuerdo, ¿cómo voy a poder dar la conferencia mañana? No tenía prácticamente voz. Su idea era ir a Yelmo Club y decir, señores, aquí estoy, y ¿qué vamos a hacer? Pues lo dejamos para más adelante. Y aparece una voz ante los periodistas, ¿eh? Estaban allí guardando silencio durante 3 minutos. Aparece una voz en la cinta de Germán de Argumoso que dice, te daremos espíritu. Pues bien, lo que tuvo que darle don Germán, sobre todo a uno de ellos, que era escéptico, totalmente cerrado, pues fue un poco de coñac, porque le entró un malestar, y hablo literalmente, un malestar tremendo, porque claro, había sido testigo de lo imposible, es decir, todo en silencio, cinta virgen, desprecintada delante de él, grabación hecha con la mayor asepsia posible, y sin embargo aparece una voz clara, rotunda, que ante la pregunta de cómo voy a poder dar mañana la conferencia, y la voz rotunda responde, te daremos espíritu, y pudo dar la conferencia. Bueno, unos pensarán que son las fuerzas del más allá las que hacen posible que personas como Santiago Vázquez, o como acaba de mencionar nuestro compañero Germán de Argumosa, han podido en algún momento dar su conferencia, su charla, su comentario. Y en este caso Santiago, pues se sumerge con nosotros, repito, en este asunto que imagino, Santiago, que por parte de nuestros oyentes tendrán infinidad de preguntas, ¿no? Porque cada vez que hablamos del más allá, se nos abre una puerta para nosotros siempre desconocida, y siempre le vemos ese mundo del más allá como muy oscuro. Pero, ¿y si a lo mejor no es tan oscuro ese terreno y no lo vemos, o no es tan tétrico como lo pintan? Sí, es cierto. Es que sobre este punto, es decir, sobre qué nos espera después, o cómo será, tantas veces que nos hemos preguntado, ¿cómo será lo que hay después de la muerte? Yo creo, y después de haber conocido, y seguiré haciéndolo, doctrinas, corrientes de pensamiento, filosofías espirituales, cada una te dice una cosa, pero en lo que convergen todas ellas es que en efecto la existencia continúa, eso es evidente. Y a mí lo que me llama la atención, Javier, centrándome en el tema principal de hoy, es dentro de esos fenómenos paranormales los que denotan una inteligencia. Esto es lo interesante. Tenemos, por ejemplo, que para mí son muy llamativos y tienen que ponernos muy en guardia, positivamente, porque dan un mensaje de esperanza. Los fenómenos premuerte o en trance agónico, fenómenos paranormales en trance de muerte, es decir, personas que están muriendo por la razón que sea, y que en esos instantes, incluso a veces no solamente en segundos, a veces se prolonga minutos e incluso horas, dicen que el papá ha venido a buscarle o a buscarla, o mamá, o un hijo que había fallecido, o a veces son varias las apariciones, su hijo y su padre. ¿Esto puede ser producto de la mente? Bueno, pues como hipótesis no se puede descartar. Pero es que hay otra serie de fenómenos que son paralelos, concomitantes, que relegan esta hipótesis a un segundo plano. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, si ese agonizante está diciendo que su padre ha venido a buscarle y está mirando a un punto determinado y sonríe y habla con las apariciones o pone los pelos de punta, en algunos casos, y ahí está la documentación, quiero decir, que está al alcance de cualquier persona que quiere investigar, en algunos casos, pues sí que se pueden dar fenómenos, como por ejemplo, entre otros, pongo algún ejemplo, fenómenos de osmogénesis, de clarescencia. Sí. Es decir, se percibe el olor o la colonia del abuelo, ¿no?, de la persona que ha fallecido y que supuestamente está ahí recibiendo a ese familiar que se está marchando. Permíteme, Santiago, sí, sí. Permíteme. Cuando se habla de olores de una persona que ha fallecido y parece ser que se percibe, porque según se cuenta, sí, esa persona fallecida de alguna forma está en contacto con nosotros o está teniendo una aparición de esta entidad o de este ser, sí, yo me pregunto siempre, al igual que los olores, ¿por qué también ocurre igual con personas que fallecen y las vemos vestidas? Es decir, ¿es que el tejido, una camisa, un pantalón, también es paranormal? Es decir, ¿puede volver del otro lado y verse en este lado físico? Claro, es interesantísima la pregunta. Porque nos encontramos, en efecto, con dos, por así decirlo, y sintetizando mucho, con dos formas de ver a esa aparición o a ese ser querido que se ha marchado y que se presenta. A veces, en efecto, se presentan con ropa normal y corriente, como cuando estaban en la tierra, e incluso yo conozco más de un caso que se presentan precisamente con la ropa con que habían sido amortajados y enterrados. Ajá. No con otra, sino con esa misma ropa, ¿no? Con esa misma ropa, no con cualquier ropa, no con un jersey determinado, una camisa, una chaqueta determinada al azar. No. Esa, concretamente, es decir, ajá, con la ropa con la que esa persona ha sido amortajada y enterrada, en efecto. Sí. Pero hay otros casos, y realmente la pregunta es muy interesante porque da para pensar y hacer reflexión y filosofía del fenómeno. Se presentan, en efecto, con vestiduras que podríamos calificar como túnicas. Esto es abundantísimo, es decir, las referencias que hay de testigos, a ti te lo han contado seguro, a mí me han llegado montones de casos en todos estos años de profesión. Efectivamente, pues mi padre o mi madre, que falleció hace 10 o 7 o 12 años, pues se me presentó vestido con una especie como de túnica. Esto puede ocurrir. El hecho, es decir, la diferencia, porque a veces una especie de túnica o vestido vaporoso, suelto, largo, que suele ser de un color amable, agradable a la vista, y esa diferencia con la ropa parece estar, y es mi conclusión, parece estar en el tiempo. Es decir, si el fallecimiento de la persona, del difunto en este caso, no ha pasado mucho tiempo, lo más frecuente es que se presente todavía con ropa material. Con la ropa con que fue amortajado. A veces también hay que decir que no aparecen siempre con la ropa con que fueron amortajados, pero en un porcentaje alto sí. En esos casos aparecen con ropa, pero si han pasado unos cuantos años, es verdad que se presentan con una vestimenta que no tiene nada que ver con lo cotidiano de aquí, de nuestro mundo. Sí. Esto es muy interesante. Sí. Es como si se hubieran, de alguna forma, desmaterializado o desvinculado de nuestro mundo material y ya pertenecieran a otro mundo, a otro reino, que es el espiritual, que no es el de aquí. Ajá. El material, Javier. Yo es que siempre he visto, voy a dejar también a los compañeros. Que no he saludado, perdonadme. Un abrazo para todos. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Vamos a ver, la película El Ente, que hemos mencionado en muchas ocasiones aquí en Otros Mundos, en esta clase de historias, pues casi siempre sale a la palestra, ¿no? Y yo, personalmente, no es que crea más o crea menos, pero a la hora de, bueno, de dar una opinión, parece que se acerca mucho más a esa figura del ente donde se ve como una especie de silueta, ¿eh?, de energía, que sí puede ser la figura de un hombre, a todo esto, por ejemplo, cuando vemos, pues en el caso que estamos hablando en este momento con Santiago, personas que dicen vuelven del más allá, pero vuelven con sus ropas, en este caso con ropas que han sido amortajados, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido más como de ser cierto que hay un contacto entre nosotros y el más allá, sí, que ese más allá se acerca a nosotros, esas entidades, como si fuera una silueta de energía, ¿no? Que realmente digas, sí, sí, tú, mira, ese es Santiago, por ejemplo, en el caso de que fueras tú, que no te estoy matando, ¿eh? Por favor. Total, no. No estoy diciendo que estés ya en el mundo de los fallecidos, pero entiéndeme, ¿no? Alguien que tú, bueno, sabes, un familiar o un amigo que ha fallecido. Sí, y tú dices, estoy viendo una figura ahí que se asemeja mucho a, pues, a este amigo o a este familiar, ¿no? Me parece muy interesante esta apreciación y dejo turno para los demás compañeros, efectivamente, porque volvemos otra vez a toparnos con la inteligencia de la causa que opera. De ahí que yo decía al principio que a mí me interesa la inteligencia de la causa en todas sus vertientes. ¿Por qué? Porque estos seres del más allá, si es que son del más allá, que es una hipótesis, pero bueno, estamos en esta hipótesis, estos seres del más allá se presentan de forma que podamos reconocerles. Yo recuerdo un caso, hay más de uno. Uno muy significativo, donde, que tampoco muy bien sé dónde lo he escuchado y tampoco hace demasiado tiempo, o quién me lo contó, o dónde lo he escuchado, pero que me resultó, caray, dije, este testimonio tiene su enjundia porque descarta la hipótesis alucinatoria. Y es que cuando estaban amortajando el cadáver del fallecido, pues con una de las uñas de la madre, si no recuerdo mal, le hicieron un rasguño en la cara al difunto. Y cuando este se aparece a un familiar, porque era una hermana, le ve efectivamente, pues, vestido tal cual, pero le llamó la atención porque vio efectivamente ese rasguño en la cara, y le preguntó a la madre, ¿no? Le habían maquillado efectivamente para que no se le viera, pero aquello existía y esta persona no lo sabía. Es decir, aquí la hipótesis alucinatoria se descarta por completo, ¿no? Es interesante. Santiago, buenas noches. Hola, José, buenas, Fernando. Noches. Mira, quería preguntarte sobre la luminiscencia de estas apariciones. ¿Desprenden un tipo de luz que es capaz de iluminar si nos encontramos en una habitación oscura, si tenemos una aparición, es capaz de iluminar de manera tenue pero suficiente para distinguir los objetos que hay dentro de la habitación? Bien, pues mi interés es el color, en concreto el color azul que aparece en algunas de estas apariciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí. Bueno, respondo a tu pregunta enseguida, pero decir antes que no todas las apariciones tienen por qué irradiar una luz, vamos a decir, material. No necesariamente, muchísimo menos. A veces ocurre que ciertas apariciones sí que irradian una luminosidad. Pues sí, es verdad. Y dentro de esa gama de colores, a veces es una luz blanca, no digamos si es dorada, que es prácticamente imposible, y que siempre, en fin, la iconografía artística en todas sus vertientes, pues ha representado como a los santos, ¿no?, con esa aura dorada. El azul es un color que indica, y aquí estamos ahora en el terreno del esoterismo, pero bueno, me meto porque creo que puede ser interesante, indica elevación de espíritu, indica elevación de ideales, indica devoción espiritual, creencias, no digo religiosas, digo espirituales, creencias religiosas y espirituales, mejor dicho, espirituales muy elevadas de la persona, que no necesariamente tienen que proceder de la persona o del ente o de la entidad que se manifiesta, sino que perfectamente el destinatario, es decir, el testigo, quien ve la aparición, es quien está recibiendo un mensaje a través de esa aparición. El color azul es un color muy positivo, por concluir, podríamos decir muchas cosas, pero es un color muy positivo. Es decir, si hay personas, yo conozco solamente una persona de tantas que he conocido que dicen que ven el aura, para mí solamente es esta persona, y lo tengo comprobado, que sí que ve las auras de las personas verdaderamente. El aura no es más que la emanación energética de una vibración, que es la vibración del alma en definitiva, es decir, el color de nuestra alma, y hay almas para todos los gustos. Es decir, me ha contado en tantas conversaciones, pues desde auras rojas, suelen ser personas muy violentas, agresivas, muy instintivas, pasionales, de bajos instintos, desde ahí hasta precisamente ese azul celeste, y ya el azul celeste se va perdiendo poco a poco en el casi blanco, blanco puro. Dentro del blanco hay muchas gamas, muchos niveles de pureza, y luego ya después ya del blanco luminoso ya pasamos al dorado, que sería el último estadio o grado final, ¿no? Yo quisiera, porque no me quiero desviar demasiado, voy a dejar enseguida también a Fernando Muyor, que te quiere comentar, pero yo quisiera no desviarme del tema, del asunto, de esa interrogante que nos plantea el más allá esta noche, que es: existen evidencias de vida tras la muerte, pero no quiero dejar escapar la oportunidad, aunque ya avisamos a nuestros viajeros, a nuestros amigos, a nuestros oyentes, que dentro de unas semanas tendremos nuestro especial de la noche del más allá, pero yo quisiera decirle o preguntarle esto a Santiago antes de darle paso a Fernando Muller. Vamos a ver, cuando... voy a mezclar un poquito, ¿eh? Cuando hablamos del mundo del más allá, pensamos que son, bueno, seres fallecidos que se encuentran en ese otro lado. Bien, cuando uno cree firmemente que tras nuestro fallecimiento, por nuestra creencia religiosa, vamos a ese mundo celestial, ¿tú no crees, Santiago, que todos estos fenómenos, todas esas apariciones que estamos viendo, con un terreno que siempre tildamos de lúgubre, un terreno oscuro, tétrico, ¿no parece que nos alejan de ese, dijéramos, terreno celestial que te acabo de mencionar? Sí. ¿Te refieres, Javier, a que la realidad es muy diferente a lo que podemos pensar? ¿Te refieres a eso? Sí, porque parece que ese mundo del más allá es mucho más oscuro que lo que realmente nos presenta la religión católica, en este caso, de ese mundo tan bonito, tan claro, tan iluminado y tan celestial. Sí. Estoy preguntando, no afirmando. De verdad que me alegra muchísimo porque esta pregunta, porque me da pie para decir algo, y creo que es algo importante, algo que además... que puede ayudar a muchas personas en este momento ante la audiencia de este querido programa de Otros Mundos, que la tiene y mucha, todos lo sabemos, y es ayudar a todas esas personas que han perdido recientemente o no recientemente a un ser querido, o bien que, según la medicina, pues todo indica que un ser querido o un amigo pues va a fallecer por cualquier tipo de enfermedad que pueda llevar a la muerte, ¿no? Y es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Porque es verdad. Este es un tema que anotamos, si quieres, Javier, para otro programa. Y es ese contraste tan grande entre lo que nos ha contado, o nos ha transmitido, mejor dicho, la teología, con lo que nos narra la parapsicobiofísica o parapsicología en sus diferentes fenómenos, que son muchos, como estamos viendo, verdaderamente no tiene mucho que ver. Es decir, el más allá, si realmente, y aquí hago una reflexión en voz alta, si realmente después de estar aquí, en este mundo material, yo sí soy espiritualista en el sentido de que creo que hay una trascendencia, después de estar aquí 50, 60, 80 años en la materia, sujeto a enfriamientos, como en mi caso esta semana, a dolores, a preocupaciones, de todo tipo, y después de todo eso, lo hagamos mejor, lo hagamos peor, siempre sin hacer daño a nadie, o por lo menos daño grave a nadie, por favor, y después vamos a ir a otro sitio que es aún todavía mucho peor, donde vamos a arder en llamas, donde vamos a ser atormentados. No, el más allá tiene que ser otra cosa, forzosamente, forzosamente. Sí que hay que decir, y esto es importante, que lo que teológicamente se llama pecado, pues evidentemente tiene su correspondiente correctivo, siempre según la ley divina, y no lo digo yo, lo dicen, pues por ejemplo, yo creo que los más antiguos, como son los yoguis y santones de la India, ¿no?, que son milenarios, es decir, la ley del karma. Pero de aquí a pensar en un mundo de ultratumba, oscuro, donde vamos a sufrir, donde, como dice la escritura, que son alegorías, son metáforas puramente, el rechinar y el crujir de dientes, dice Jesús. Claro, es que muchos también pueden pensar que ese mundo del más allá realmente es el infierno, ¿no? Por lo claro, oscuro, claro, claro. Y es que incluso hay, por ejemplo, y muy interesante, ECMs, por ejemplo, de personas que experimentan un ECM, por lo que sea, operación, accidente, y que se encuentran en un estado que, dadas sus creencias, piensan que realmente están en el infierno, porque están en la oscuridad, o en ese momento no ven esa famosa luz al final de un túnel, y se encuentran pues en medio del espacio, por decirlo así, y piensan, ya estoy en el infierno, que es lo que han aprendido durante su vida en la Tierra, evidentemente. Por tanto, mensaje de esperanza para todo el mundo. Siempre, y he hablado antes de los fenómenos en trance de muerte, personas que están muriendo. Sí. Y eso, por ejemplo, lo dicen, bueno, es que son muchísimos los autores, entre ellos el pionero Moody. Pues efectivamente, cómo vienen a recoger a esa persona los seres queridos ya fallecidos. Uh-huh. Es decir, al más allá no nos vamos solos. Es como uno, tú imagínate que ahora todos los que estamos aquí, los que estéis en el estudio y yo y todos los oyentes, pero bueno, por cerrar un poco el círculo, nos vamos a la India y nos metemos en uno de esos autobuses que vemos en las películas, y nos vamos a la aventura por la India solos. Es peligroso, claro. Allá hay animales que pueden hacernos daño y nos dejan ahí, cuidado, no, es decir, ahí siempre, y me estoy apoyando en fenomenología, sí, no es una opinión personal, yo... no. Siempre hay unos seres queridos por un lado, luego entraríamos en lo que esotéricamente se llama, se llaman guías espirituales, en teología ángel de la guarda, sí. Es decir, esos seres, mi padre, mi madre, mis hermanos, que salen a buscar a la persona. Yo no quería, porque le he chafado, creo, el comentario a Fernando, porque no lo sabía. Realmente quería preguntarle... Hola, bueno, lo primero, buenas noches. Buenas noches. Es Fernando Muyor. Y una pregunta bastante similar, ¿no? El hecho es que, bueno, lo antes comentado respecto, por ejemplo, a la ropa, al tiempo que había fallecido, que llevaba ropa distinta, sí, según esto... O lo dicho también por ti ahora en estos momentos, me invita a pensar que después de la muerte hay como varias dimensiones, desde que uno fallece, dos, tres dimensiones, en fin, dependiendo, todo esto, vamos, me gustaría que si pudieras un poquito... Comentarlo. Sí. Bueno, esto lleva mucho tiempo, ¿no? ¿El qué? Que esto lleva muchísimo tiempo. Claro, por eso me sorprendió. Y con Santiago mucho más, ¿eh? Es interesantísimo, es que es muy interesante. Sí. Claro, el proceso sí, es un proceso, por sintetizar, es un proceso, es decir, la persona no muere y ya está, pasa al otro lado y ya está. No es así. Al igual que aquí, si creemos en esta hipótesis espiritualista, en cuanto a que el hombre es un ser trascendente, ¿no? Y el bebé nace y va creciendo y se va desarrollando, pues en el mundo espiritual, si bien no es así de lento, porque no es así, pero sí que hay un proceso primero de aceptación, de reconocimiento de que uno ha muerto, y luego de adaptación. Y después de esa adaptación, pues continúa el proceso del aprendizaje, porque pensamos que en el más allá, en ese más allá, o lo que conocemos como el más allá, sí, los espíritus o las personas, hablando con más propiedad, las personas no hacen absolutamente nada y están ociosas, nada más lejos de la realidad. Claro que están haciendo cosas y muchas, están aprendiendo. Eso quitando que este es un tema muy interesante, almas errantes, Javier, lo apuntamos. Sí. Almas errantes, que son aquellas personas que mueren y no se quieren marchar de este mundo. Se quedan apegadas aquí. Y las hay. Anotado. Lo anotamos. Sí, sí. ¿Por qué digo que las hay? Porque hay fenomenología, es decir, no es una opinión. Sí. Cogemos la documentación en parapsicología en cuanto a este tipo de apariciones y demás, y efectivamente nos encontramos con casos de personas que han fallecido y que se quedan aquí porque no se quieren marchar. Ajá. Es temporal, hasta que ya arriba, que es como yo digo, arriba dice no, venga, para acá, y ya tiene que marcharse la persona. Pero es todo un proceso, en efecto, es decir, sí. Pasa un tiempo, hay un periodo, como dice Michael Newton, el periodo famoso entre vidas, en el que incluso hay, por ejemplo, cierta corriente hinduista, el yogi Ramacharaka, que es un yogi muy conocido, apunta en uno de sus libros, que es fabuloso, me encanta este yogi, cómo escribe y todo lo que cuenta, pues habla del sueño del alma, dice que el alma también descansa. Es decir, si la persona, sobre todo, se ha tenido una vida muy ajetreada, con muchos problemas, muy intensa, está fatigada, pues digámoslo así, que la divina providencia, en atención a esa alma y a su descanso, deja que esa alma se sumerja en un placentero sueño del que despertará, pero tiene que descansar y tiene que recobrar energías. ¿Sigues comentando, Fernando? Bueno, vamos a hacer una cosa con Santiago. Es que quiero seguir, sobre todo, ahondar sí. En lo que es realmente el tema, ¿no?, de esta noche, que es, ¿existen evidencias de vida tras la muerte? Yo le pregunto a Santiago, ¿si ha realizado algún trabajo realmente, no voy a decir serio, porque sé que muchos trabajan muy seriamente, hay equipos de investigación que están ahí, pero ¿hay algún trabajo realmente, un estudio, donde se ha podido, de forma empírica, poder demostrar que existe ese mundo del más allá o si hay vida tras la muerte? Bueno, vamos a ver. Realmente sería para hacerlo, no seriamente, sino muy seriamente. Yo creo que a todos nos viene a la mente ahora mismo el experimento del PAS, que conoceremos algunos de los que estamos en esta mesa virtual de la radio, ¿no? Y también de los oyentes, efectivamente. Era, por resumir, entrenar a personas que iban a fallecer de forma que cuando lo hiciesen pudieran efectivamente actuar sobre electrodomésticos que estaban allí. Sí, interesante esto. Muy interesante. Bueno, pues los resultados fueron muy, muy sobresalientes. Sí. Pues... Y hablamos, ojo, que es que hablamos de hace muchísimos años. Sí, por eso digo que esta experimentación debería, con la aparatología que poseemos sí. Hoy en día, que yo tenga noticia, no se ha vuelto a hacer un experimento de estas características, pero sería muy interesante. Sí. Yo Santiago, mira, sí. Seguro, no sé si te lo han preguntado alguna vez, sí. Pero muchos, los que tienen dudas de que existe ese más allá, pues vienen preguntando, vamos a ver, personas que han estado vinculadas durante muchos años a este terreno del más allá, sí. O al mundo del misterio en general, pero siempre muy focalizados en el mundo paranormal, como ha sido, por ejemplo, el gran profesor, ¿no?, Germán de Argumosa, sí, Germán, sí. Pero también el doctor Jiménez del Oso. Sí. Muchos han preguntado, ¿y por qué tras su fallecimiento no han dado muestras de su existencia en ese otro lado? Me estás tirando de la lengua, ¿no? Interpreto. Bueno, tómalo como quieras. Mira, yo te aseguro, y ahora iba a decir que me pongo muy serio. Serio estoy. Pero es que me hace mucha gracia esta pregunta, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque yo sí he tenido, Javier, yo sí que he tenido evidencias. Ajá. Pero yo sabía clarísimas, por qué te lo tenía que preguntar. Además, o sea, clarísimas, incluso de efectos físicos. Es decir, yo lo tengo muy claro. Mira, os comento a todos los oyentes del programa, por supuesto, algo que me pasó hace apenas una semana. Uh-huh. Yo estoy en mi despachito, en mi celda, que yo llamo, y yo estaba, en una mañana, yo estaba pensando, estaba aquí trabajando, y estaba pues pensando en el profesor, en un tema que habíamos estado hablando hace tiempo, y recordando, y cuando salgo de la habitación, esto es un mero apunte, Sí, sí. Percibo, pero claramente, pero bueno, no claramente, clarísimamente, un bofetón del olor de su colonia de la que lo utilizaba, que era Oján de Valenciaga. Sí. Que ya no se hace para Maseñas, desde hace varios años ya no se hace. Se mantuvo durante 2-3 minutos y desapareció. Eso es una muestra de otras cosas, de otras muchas cosas que me han sucedido. Me hablabas de Fernando Jiménez del Oso. Pediré permiso a la persona que lo grabó, porque no tengo su permiso todavía, de hecho no la he difundido nunca. Es una parafonía impresionante que le puse en su momento a un compañero del medio, sin decirle a quién me recordaba a mí, o por lo menos, es que, bueno, no es recordar, es que es su voz. Esto me llega a través del email de un oyente, pues vuestro, de mi programa también, de un buscador del misterio, y me dice, don Santiago, me dice, a ver si usted logra descifrar lo que dice esta voz, y sobre todo, ¿quién es quien habla ahí? Yo me quedé de piedra, Javier. Me quedé de piedra. Porque la voz que se escucha ahí, a mí por lo menos, voy a ser prudente, digo que me recuerda mucho, me recuerda a Fernando Jiménez del Oso. Yo te la pondré para que tú, antes de... Primero pediré permiso para ver si puedo emitirla, claro. Claro. Pero, y tampoco voy a decir el contenido. Pero es que además el contenido es interesantísimo también. Lo que dice. Y cómo lo dice. En el tono que lo dice. Y es que los que hemos seguido también al gran maestro Jiménez del Oso, pues es que es indudable que en efecto... recuerde, no ya decir, es la misma voz, no, pero sí recuerde. Tenemos, por ejemplo, y me extiendo si quieres 30 segundos más, sí, una grabación que todos, yo creo que todos los aficionados al misterio recuerdan, paralelamente, creo que fue grabada por el famoso grupo de Luxemburgo, a través de psicoimagen, y que esa psicoimagen donde aparece el rostro de Rodif, de Constantin Rodif, o Rodive, va acompañada esa imagen de voz. Es una voz grave, sonora, como él la tenía. En algún momento podemos decir que un poco desagradable, todo se ha dicho. Y tiene traducción simultánea. Esto fue emitido ya en... 1, 2, 3, nada más y nada menos, lo pueden los oyentes que se sientan preparados, cuidado, porque impresiona, yo advierto, con Jordi Estadella, que presentaba el programa en aquella época, del año 93, 1993, y estaba el profesor Argumos allí sentado en el estudio, en un especial que Chicho hizo del programa, y pusieron esta grabación con la traducción simultánea, ¿no?, de lo que iba diciendo la parafonía. Este grupo de Luxemburgo, y me has preguntado por experimentos, ¿no?, que se han hecho, ha trabajado durísimamente, han obtenido unos resultados realmente excepcionales, y como muestra este botón, ¿no?, que se puede ver, por favor, repito, con prudencia, personas sensibles no, ¿eh? No es apto, Javier, para personas sensibles, porque la voz que aparece ahí impresiona, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo advierto. Es espectacular, sí. Es espectacular porque aparece la imagen, el rostro de Rodive, efectivamente, y decía don Germán, y reflexionaba después de escucharlo en esa entrevista, dice, es que efectivamente eran frases, en fin, hace un poco un análisis cadencias, cosas que él decía, o sea, que realmente correspondían a su amigo Constantin Radive, ¿no? En fin, ahí lo dejo, pero con la advertencia seria, para los oyentes que sean sensibles, que pueden luego tener problemas, porque es una voz impactante. Ya en los últimos minutos con Santiago Vázquez, hablando dentro del terreno del más allá, ¿existen evidencias de vida tras la muerte? Para muchos sí. Están las psicoimágenes, esos rostros o imágenes que dicen ser del otro lado. También las parafonías, catalogadas como voces del más allá. Las apariciones, entidades tétricas, tenebrosas, que nos infunden mucho temor. Sea como fuere, como antes decía, es algo que venimos buscando hace mucho tiempo. Saber, conocer si existe ese otro lado. Si tras nuestro paso por este mundo físico, existe otro mundo que nos acoge. Y quizás, quién sabe, cuando traspasamos hacia ese otro lado, a lo mejor todo es distinto y no tenemos ese ansia por comunicar con este lado que hemos dejado. Quién sabe. Santiago, podemos estar hablando muchísimo tiempo. Uy, ya lo creo. Podremos estar aquí toda la madrugada. Pero toda la madrugada, yo estaría encantado, porque me han dado espíritu hoy, ¿eh? Sí. Sí, como a don Germán, me han dado espíritu. Sí, sí, sí. A pesar de que nos hagan magia negra y esas cosas. ¿Sabes? ¿A qué me refiero, no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Pues es que quería decirlo. En fin, como no eres mi amigo, pues yo te lo confieso públicamente. Por supuesto, claro que sí. Es que es así, es así. Pero es que por muchas magias negras que intenten hacer, hablo de mí, no voy a personalizar en ti, que intenten hacerme, pues no van a poder conmigo, porque como dice el apóstol, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra cosa es que Dios pueda permitir que viene a través de un maleficio, que los hay, ¿no? Y esta es la cara oscura del mundo espiritual, esa cara diabólica, maligna. Viene a través de un maleficio, de un hechizo, de un sortilegio, de un hechizamiento, de un trabajo de vudú, de mil cosas que hay, muy negras, muy oscuras, terribles, invocación a demonios, para causar incluso, por lo menos es la intención de algunos brujos, y hablo de brujos profesionales, incluso, claro, brujos profesionales, pero no porque ellos quieren, sino porque son contratados por un tercero, causar la muerte de la persona. Pero hay amigo, ahí está un ser supremo con su poderosa mano que solamente con hacer así puede aplastar al brujo, al que ha mandado el trabajo y a la galaxia entera. Entonces eso Dios lo permite para nuestro fortalecimiento y nuestra evolución espiritual. Nos movemos en un mundo de egos, es lamentable, pero es así. Cuando el ego se siente herido, pues se despiertan sentimientos que son inconfesables y vamos a dejarlo aquí. Pero yo aviso a navegantes, yo lo dejo ahí. Y yo sé que, como decía Jesús de Nazaret, el que pueda entender que entienda, el que pueda entender que entienda. Pero no más allá de lo que Dios permita, ¿eh? Lógicamente cada uno tiene sus... yo no voy lleno de avalorios ni de la cruz de no sé qué por aquí y la cruz de no sé cuántos por allá y la medallita del niño. No, yo no llevo una serie de protecciones, pero la auténtica protección, la auténtica, es la presencia de Dios Padre Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo. Y decir una cosa a los oyentes, que este es un tema, y como así lo demuestras, Javier, y tú y todo tu equipo entre el que me encuentro, todas las semanas, son temas que interesan tantísimo a la audiencia, a las audiencias, a los oyentes, que atraen. Y claro, hemos hablado esta noche del más allá, de las evidencias que pueden existir, de los fenómenos, y más de uno puede decir, bueno, pues yo quiero experimentar, yo quiero aprender, por ejemplo, pues a salirme del cuerpo. Por favor, cuidado, cuidado, esto no es un juego, no es un juego. O en el ámbito que estoy diciendo, pues voy a invocar una serie de demonios con no sé qué libro de rituales, que los hay desgraciadamente, con una serie de velas y de sustancias, y voy a invocar para conseguir esto. Por favor, mucho cuidado con lo que hacemos, porque puede traer consecuencias que a veces son irreparables, sencillamente. Lo vamos a dejar aquí. Seguimos emitiendo esas preguntas que dejamos en el aire. Si algún día conoceremos la verdad, si realmente creemos o se nos puede mostrar ese otro lado y decir, sí, esto es una evidencia, existe ese terreno al que vosotros llamáis el más allá, pero es un terreno que no es accesible para vosotros, y que quizás en algún momento esas entidades que sí se encuentran en ese otro lado, por alguna razón que desconocemos, sí parecen cruzar esa frontera que por el momento para nosotros es infranqueable. Recuerden que Santiago Vázquez tiene su propio programa, Más Allá de la Realidad, que tiene una página web, www.másalladelarealidad.com, o si no me equivoco también, www.santiagovázquez.es. Ahí se encuentra pues todo ese trabajo increíble. Ahí estamos, Javier. Ahí extraordinario estamos, sí. De nuestro compañero. Y nosotros lo que hacemos es enviarle un fortísimo abrazo, darle las gracias por traernos este fascinante asunto. Y que, ya sabes, que el más allá se queda casi huérfano cuando no estás inmerso en él. Javier, quizás a lo mejor, no sé, no esperabas esta despedida por mi parte, pero quería decirlo. Ya sabes que en algunos, o sabéis, en algunos pueblos o civilizaciones, culturas, no voy a mencionar ninguna en concreto, pero se le pone a la persona que se le ha hecho un determinado ritual de magia negra, y hablo de la auténtica, de la que realmente puede hacer daño, si realmente es así, pues le ponen, por ejemplo, un gato muerto en la puerta. Sí. Claro. Es decir, es una forma de decir, ojo, que sepas que te estamos haciendo magia negra. Pues aquí yo saco una bengala de luz y digo que sé que lo estáis haciendo, pero no de ahora, desde hace tiempo. Esos que, como la luciérnaga y la serpiente, que la persigue, le dice, pero ¿por qué después de 3 días? ¿Pero por qué me persigues si no soy la especie que tú comes? Y le responde la serpiente a la luciérnaga, le dice, porque no soporto verte brillar. Pues esto es un poco algo parecido. En fin, Javier, muchísimas gracias. Estaríamos horas hablando del tema. Claro. Cuando quieras retomamos y nos apuntamos esas almas perdidas para hablarlo alguna noche. Por supuesto que sí. Y a toda la mesa, pues un abrazo muy fuerte a Juan y a todos los oyentes de otros mundos. Espero no haber sido pesado, y creo que se han dicho cosas interesantes. Aquí se te quiere mucho, especialmente quien te habla. Yo también, Javier. Y estamos, ya sabes, siempre ansiosos de tu participación y de conocer no solamente el mundo del más allá, sino todo ese terreno del misterio que tú tan versado eres en él. Por tanto, fuerte abrazo, buenas noches, fuerte y estamos abrazo, en contacto. Javier. Hasta pronto, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Dejamos este terreno, dejamos esta sección, este mundo, es el más allá. Y la pregunta que sigue estando en el aire es, ¿existen evidencias de vida tras la muerte? ¿Usted la tiene? Más allá de los confines de lo conocido.